Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y también puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic y Ratia, de Oreta, en el 100 de la FM y en la web sinsilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 142, segundo de una serie dedicada a la situación creada por la expansión del coronavirus, os traemos los siguientes contenidos. Actualizamos la información sobre los grupos de apoyo vecinales y entrevistamos al grupo de Centros Agrario. Entrevistamos al sindicato de inquilinas sobre las actividades de estos días y sobre la campaña de suspensión de alquileres. Hablamos con la asociación Nosotras sobre los comunicados que han publicado exigiendo soluciones para las trabajadoras del hogar y de cuidados. Os ofrecemos el repaso que hacen desde Ustea de la situación laboral en varios sectores. Y en la segunda parte del programa, recomendaciones de programas de radios libres que nos ayudan a romper el cerco mediático. ¡Empezamos! En primer lugar, queríamos actualizar algunas de las informaciones que dimos la semana pasada respecto a los grupos de apoyo mutuo que se han ido conformando en los barrios de Granada. Se ha creado un grupo para la zona norte que se gesta por WhatsApp. También, para las peticiones de ayuda, se ha generado una nueva web que permite una mayor dinamización y acceso a las personas que lo necesiten. La dirección es redcuidadosgranada.es. Además, se ha publicado una guía algo más completa de la que ofrecimos la semana pasada como protocolo para la participación en los grupos de apoyo. Llega desde la Dinamización Vecinal de Madrid, pero ya está circulando por Granada. Dejaremos el enlace a esa nueva guía en la entrada de la web de este Info Almaina. En segundo lugar, hemos podido hablar con Laura, una de las organizadoras del grupo de apoyo que se creó para la zona de Centros Agrario. Nos ha explicado cómo han evolucionado en esta semana estos grupos y el valor que están adquiriendo para personas que, por su situación personal, necesitan algunas ayudas a las que las instituciones no llegan. ¿Qué zonas cubrís con vuestro grupo de apoyo? Pues yo hablo desde Cartuja, Plaza de Toros y desde Ayuntamiento Centros Agrario. Pero estamos en contacto y muchas veces orientadas también por Ayuntamiento Albaicín y con el resto de grupos divididos por zonas de Granada. Al final se cubre Granada casi entera, o si he intentado eso, dividido por zonas como Centro, Camino de Ronda, Cartuja, Plaza de Toros, Zaidín, Chana, Barranco del Abogado. Al final es una red y vamos estando en contacto unos con otros. ¿Qué tipo de tareas y ayudas están ofreciendo y a quiénes están destinados estos grupos de apoyo? Pues están ofreciendo labores de cuidados destinados a las circunstancias de confinamiento, cubrir necesidades relacionadas con salir a la calle, por ejemplo, como comprar en el supermercado, ir a la farmacia, tirar la basura, sacar animales, etcétera, en este caso perrillos y tal. Y está orientado o se destina más o menos a personas que estén en situación de riesgo, enfermedades crónicas, personas mayores, mujeres embarazadas o personas que vivan en un contexto en el que a lo mejor ellas no son de riesgo en sí, pero hay personas de riesgo a su cargo y por lo tanto no pueden salir a la calle. ¿Cómo está respondiendo la gente a estos grupos? Pues muy bien, la verdad, muy bien. De hecho, desde que nos fuimos anunciando en vuestra radio la semana pasada y estamos teniendo contactos con más medios de comunicación en sí, son muchísimas las personas que se ofrecen para dar ayuda como voluntarias. Es muy bonita esa disposición. Y luego las personas solicitantes también, agradecimientos, etcétera, o sea que bastante bien. Lo que sí nos faltaría más personas que se animen a contactar o a pedir ayuda. También son momentos difíciles, así que esperemos que poco a poco se vaya creando una red en la que personas que a lo mejor pues no están en esta situación de riesgo, sí que si conocen a alguien cercano que lo esté, pues que le comuniquen esta labor, que personas que no están en situación de riesgo en sí, pero que por el marco que tienen tengan personas que sí que lo están a su cargo o dependiendo, pues que se animen a delegar en nosotros y así no tener que salir a la calle, no exponerse, etcétera. Y poco a poco pues hacer una comunidad. Pero la verdad es que la respuesta está siendo muy positiva. ¿Cómo ha evolucionado desde la semana pasada? Pues la verdad es que va cogiendo fuerza o forma, porque al igual que todo este estado y esta situación de confinamiento nos pilló de imprevisto, por así decirlo, pues todo esto ha sido asombroso también, la rapidez con la que se ha organizado y se ha ido creando y demás, porque organizaciones como Ayuntamiento Albaicín o Ayuntamientos Agrario Centro sí que trabajaban ya previamente, pero ha habido mucha parte de todo esto, de toda esta iniciativa que se ha creado a raíz de lo que ha pasado. Entonces la semana pasada pues era un poco la idea y esta semana parece que va avanzando la organización, que van avanzando las ganas por terminar de empezar, también por así decirlo. Cada vez tenemos más contacto con redes de comunicación, con organizaciones de más peso y contacto con personas que como que va cogiendo forma, por así decirlo. Ha cogido bastante más peso, más seriedad y se ha estabilizado, ¿no? Ahora parece pues eso, somos bastante gente voluntaria, las personas solicitantes, pues ahora es cuando estamos, esta semana hemos empezado a recibir bastantes más peticiones y demás también, pero eso, vamos arrancando. ¿Cómo os estáis organizando? Pues realmente más o menos un poco como he contado, he dejado así intuir en alguna de las respuestas anteriores y luego ya a nivel más interno, más de distribución de labores y demás, pues nos hemos dividido por zonas de Granada, cada zona de Granada tiene un grupo, cada grupo tiene una o dos personas que son las que ofrecen el número y entre comillas las que manejan las peticiones o tienen el contacto con las personas que llaman y luego ya eso se va filtrando al resto de voluntarios y demás. Entonces, según llegan las peticiones y coinciden con la zona del solicitante al número que esté llamando, que en este caso pues son los principales de cada zona de Granada, pues si coincide, se cubre, se ofrece una información limitada de la persona solicitante y por cercanía la cubre una voluntaria y al final pues ya se le facilita con mayor detalle algunos datos así más tal y esta persona voluntaria es la que se pone en contacto con la persona que va a cubrir. Y se recoge registro de quien cubre y así se tiene un seguimiento con los datos de la persona que va a cubrir dicha de necesidad y demás. Pero todo esto ya se hace por privado, no a nivel tan común, ya cuando se asigna, por así decirlo. Y en caso de ser una petición dirigida a otra zona de Granada, pues se le pasan los datos de la petición a la persona responsable de esa zona, que en este caso pues la gestiona desde ese grupo y zona, cubriendo la necesidad. ¿Seguís algún tipo de protocolo? Seguimos protocolos en PDF de seguridad e higiene referidos a la situación actual, protocolos de procedimiento a la hora de tener el contacto, porque no es que tengamos contacto en sí con las personas solicitantes, contacto directo, físico, pero protocolo a la hora del procedimiento de cómo tratar a esa persona, cómo recoger el dinero, cómo dejar la compra en caso de que sea compra o cómo no tener contacto directamente con esa persona, pero ofrecer el servicio. Y luego ya pues dinámicas más internas para la fluidez y organización de todo esto. ¿Y creéis que estos grupos de apoyo están poniendo en valor la importancia que tienen los cuidados? Pues desde mi punto de vista, la importancia de X cuidado debería de ser siempre mínimamente grande y en momentos así, pues mayor o bastante mayor. Entonces, el que en situaciones así como la que estamos viviendo nazcan iniciativas como esta o se vean ciertas lagunas o ciertas necesidades no cubiertas, pues pienso que sí que demuestra un poco la necesidad de tener en cuenta ciertos cuidados o necesidades como algo básico, aunque no sea una situación de alerta. Entonces, a lo mejor en esta circunstancia, este tipo de grupos sí que favorece el ver esto. Y antes de terminar, recordaros que si vives en la zona de centros agrario y tanto si quieres colaborar en el grupo de apoyo como si estás necesitando ayuda para realizar algunas tareas o conoces a alguien que la necesite, puedes contactar con ellas en el teléfono 699-75381. Repito, 699-725381. Además, si vives en otra zona pero te encuentras en una de estas situaciones, no dejes de escribir a la dirección de redcuidadosgranada.es y ellas se pondrán en contacto contigo. Estabas en lo cierto, no lo pensaba así. Disculpa, pero a veces lo tienes que repetir. Estaba en mi mundo y no salía de ahí. Me dejaste tus ojos y cambió el color. Sale el sol y empieza a amanecer. Todo vuelve a renacer, ya lo vuelvo a ver bien. Si no encuentras la salida, busca otra alternativa. Mira todo desde arriba, dale la vuelta a la tortilla. La luz se encendió. Si no me hubieras dicho dónde está el interruptor, todo sería oscuro, orgulloso, sin razón. Me dejaste tus ojos y cambió el color. Sale el sol y empieza a amanecer. Todo vuelve a renacer, ya lo vuelvo a ver bien. Dale la vuelta a la tortilla. Si tú te escapas sin mirar a la cara al que te tapa el sol, darás grandeza al que te quiere pequeñito. Pero si crees en lo que estás haciendo, nadie te quitará el sol y podrás cantar conmigo esta canción. Si no encuentras la salida, busca Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Desde el Sindicato de Inquilinas, Casa de Paso no han dejado de trabajar. Recordamos, antes que nada, que si estáis teniendo cualquier problema con vuestra vivienda, podéis contactar, como siempre, con ellas en su correo electrónico, que es contacto@inquilinatogranada.org o en sus redes sociales. Además, en paralelo a otras organizaciones y sindicatos del Estado, están llevando a cabo una campaña para la suspensión del alquiler, tras las medidas del Gobierno en su escudo económico y social, que solo incluye una moratoria en el pago de hipotecas de la primera vivienda de familias vulnerables que hayan visto caer sus ingresos o que se encuentren en paro como consecuencia del coronavirus. Y por otro, la prohibición de cortar suministros básicos como agua, luz, gas y telecomunicaciones a estos colectivos, como medida complementaria. Esa moratoria puede resultar peligrosa a medio plazo, teniendo en cuenta la deuda que genera para muchas. Hemos podido hablar con ellas y hacerles una entrevista, de manera telemática, claro. ¿Cómo de difícil está siendo para vosotras articular vuestro trabajo en estas nuevas circunstancias? Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar me presento, soy Carmen y junto a mi compañero Alberto os vamos a responder a las preguntas que nos habéis hecho. En segundo lugar, daros las gracias desde el Sindicato de Inquilinas de Granada por contar con nosotras para que os contemos cuál es nuestra situación actualmente. Y nada, voy a empezar por la primera pregunta. Claro, el confinamiento en nuestras casas supone una limitación en nuestra actividad, ya que no es lo mismo la disponibilidad de encontrarnos, organizarnos y hablar cara a cara que hacerlo a través de mecanismos telemáticos, como puede ser Telegram, que es por donde funcionamos. No obstante, el correo, que lo voy a repetir, que es el que estamos utilizando, contacto@inquilinatogranada.org, y nuestras redes, tanto en Facebook como en Twitter, nos están sirviendo para continuar con nuestra actividad, tanto de información y asesoramiento como de incidencia política y visibilización del impacto de la crisis del coronavirus, especialmente en los términos del alquiler. ¿Habéis encontrado una red suficiente en Granada? ¿Os articuláis con otros inquilinatos a nivel andaluz o estatal? Bueno, respecto a esta segunda pregunta, decir que en Granada hemos establecido una relación de colaboración con estos desahucios para los casos de alquiler que les llega y ellos no saben muy bien cómo darle una respuesta. En este sentido, sí que estos desahucios siguen llevando a esos casos, pero nosotras colaboramos analizando las circunstancias y los documentos y ofreciéndoles distintas posibilidades de actuación, pues en función de cada caso, ¿no? Y bueno, también tenemos relación con otros colectivos de Granada, como son Ayuntamiento Centros Agrarios, Ayuntamiento Albaicín, CNT, MAO y, por ejemplo, la Asociación por un Relevo Habitable, con la que hemos pues colaborado en alguna que otra actividad. A su vez, también estamos participando en Ayuntamientos, que es la red social y vecinal que existe en Granada. Respecto a si nos articulamos con otro inquilino a nivel andaluz estatal, pues decir que sí. A nivel andaluz, el pasado otoño mismamente tuvimos una primera reunión a nivel autonómico al que se invitaron a compañeros de diferentes sindicatos, pudiendo solo asistir finalmente compañeros de Málaga y de Granada. Pero bueno, de ahí salió un propósito muy bueno, que es el de mantener una relación de comunicación y coordinación en momentos puntuales. Por otro lado, también estamos participando en la red estatal que, principalmente con la iniciativa de Madrid y Barcelona, pues está llevando adelante una campaña para exigir al Gobierno que de manera inmediata pues suspenda el pago del alquiler y los suministros básicos para las personas y pymes que pierdan o reduzcan sus ingresos durante esta crisis del coronavirus. Por lo tanto, todas aquellas personas que quieran participar en la campaña pueden seguir los siguientes pasos. En primer lugar, hay que rellenar el formulario que hay en la web, suspensionalquileres.org, y bueno, decir que ya más de 3.000 personas lo han rellenado. En segundo lugar, hay que firmar el manifiesto en change.org, accesible también desde la misma web. En tercer lugar, descargar el modelo de notificación de impago para enviar a la propiedad, rellenándolo con tus datos, suspensionalquileres.org/formulario, y después enviarla al propietario del piso, de la oficina o del local, por email y reenviarla al Ministerio de Vivienda y Economía, poniendo en copia al correo de impagoalquiler@gmail.com para que podamos tener constancia. En cuarto lugar, seguir el canal de Telegram. El correo de apoyo en el proceso es covid19alquiler@gmail.com. Y además, para dar aún más apoyo, pues estamos pidiendo a la gente que que dé a conocer su situación en las redes sociales, pues básicamente para darle más difusión y reivindicar nuestra situación, pues a través de hacer un vídeo selfie explicando la situación y difundir por sus redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, por donde sea, con el hashtag suspensión alquileres ya y plan de choque social. Y por otro lado, pues correr la voz ante todas las conocidas, que todas las inquilinas conozcan esta lucha. Y bueno, toda esta información que estoy diciendo está recogida en la web mencionada de suspensionalquileres.org. ¿Son muchas las vecinas poniendo en contacto con vosotras? ¿Qué tipo de casos os estáis encontrando? Pues la verdad es que poco a poco se va conociendo más la asistencia del sindicato, así que nos va llegando más gente que viene a informarse. A ver, la verdad es que teniendo en cuenta, por ejemplo, que los inicios de estos desahucios fueron complicados, teniendo en cuenta que era gente que tenía ejecuciones hipotecarias y que había cuantías bastante importantes en juego, hablando del alquiler, donde pues tanto los tiempos de residencia como las cantidades que están en juego son mucho más pequeñas, la decisión de pelear por una injusticia de este tipo muchas veces no se toma. Y es verdad que se hace complicado que la gente se implique, simplemente porque en un alquiler que es de pocos meses y que el dinero en juego es poco, pues la gente decide cambiar de casa antes que luchar por el problema que tiene entre manos. De todas maneras, es verdad que la gente se va animando y poco a poco va llegando más gente, por lo menos a preguntar. Los casos que nos llegan son variados. Tienen que ver a veces con intentos de rescisión de contrato, de subidas de alquiler. También nos llegan bastantes de problemas de mantenimiento o de suministro. Y una cosa que no nos ha llegado, casos que no nos han llegado todavía, pero es verdad que nos llegan, sabemos que está pasando en algunos sitios, son edificios completos que quieren desalojar para dedicarlo a alojamientos turísticos. Ahora mismo los casos que nos están llegando tienen que ver principalmente con el temor a no poder pagar el alquiler por las reducciones de ingresos debido al coronavirus. Además, hemos visto que el inquilinato de Gran Canaria está promoviendo una huelga de alquileres declarada a partir del 1 de abril y leíamos en El Salto que más de 200 colectivos ya se han sumado. ¿Vosotras también os sumáis? ¿Qué nos podéis contar sobre la posibilidad de una huelga de alquileres? ¿Confiáis en la suspensión de los alquileres por parte del gobierno? Desde Casa de Paso estamos participando en la red estatal de sindicatos de inquilinato y también junto con otros colectivos de lucha por la vivienda por la defensa de un alquiler digno y asequible. Desde esta red se está desarrollando, entre otras cuestiones, la campaña por la suspensión de los alquileres. Y sabemos que es posible que el próximo 31 de marzo se apruebe algo en el Consejo de Ministros, pero no parece que vaya en la línea de la suspensión de alquileres, sino más bien del endeudamiento. Desde nuestra perspectiva, una posible huelga de alquileres, antes de ella habría que estudiar muy bien la situación y las posibilidades de éxito, y las consecuencias que se pueden derivar de los impagos. Mirándolo en clave histórica, las huelgas que han tenido un mínimo de éxito son aquellas que contaban con una circunstancia que ahora mismo no necesariamente se cumplen, como la que haya uno o varios propietarios comunes en los que se concentran los impagos, de forma que la presión colectiva se puede ejercer por parte de las diferentes personas afectadas ante un mismo arrendador. Actualmente, en casos en los que estemos hablando sea de grandes casatenientes, de fondos buitres, de socimi, con un múltiple propietario reconocido, es fácil actuar de forma colectiva. Sin embargo, en un contexto como el de Granada, donde lo que nos encontramos es que existen muchos propietarios pequeños, el problema es más complejo, ya que la presión a ejercer no es la misma si a un solo arrendador se encuentra que no le está pagando una persona, o si son 10, o si son 20 o 100. La cosa es que independientemente de lo que suceda a nivel estatal, a nivel local tenemos que tener en cuenta el número de personas y las iniciativas que estarán dispuestas a participar en una huelga de alquileres, las circunstancias que llevan a realizar el impago y el tipo de propietario a los que nos enfrentamos, y también la estrategia de defensa jurídica para dar cobertura a los casos. En cuanto al papel de gobierno, la atención no debe estar tanto en la confianza o esperanza de que suspendan los alquileres, sino en nuestra capacidad para forzar que esta medida sea tomada. Quiero volar, quiero soñar. brisa que me acaricia, sentir el mar me transmite libertad. Qué bonito que es mirar al cielo y olvidar lo que te quita el sueño. Por un momento se para el tiempo y este momento lo quiero eterno y siempre junto a ti. Quiero siempre a mi manera, buscando la belleza que nadie nos enseña. De cada rincón saco siempre lo mejor. Qué bonito que es mirar al cielo y olvidar lo que te quita el sueño. Por un momento se para el tiempo y este momento lo quiero eterno y siempre junto a ti. Sigues escuchando Infoalmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La Asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo de Hogar de Granada, junto a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sevilla, han publicado un comunicado en el que exigen al Gobierno medidas específicas para el sector de empleo de hogar y cuidados. En el comunicado podemos leer que el Real Decreto Ley del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 nos deja sin medidas de protección social para las trabajadoras del hogar y cuidados. Asimismo, ante la noticia sobre el posible subsidio de un mes que se dará a las trabajadoras de hogar que hayan perdido o visto reducidos sus ingresos debido al coronavirus, nosotras, junto a otras organizaciones del Estado, ha lanzado un segundo comunicado. Para situar a nuestros oyentes, hemos pedido que presenten a la asociación Nosotras y que nos comenten cuál era la situación laboral de las cuidadoras y empleadas de hogar antes de la llegada del coronavirus. Buenas tardes, mi nombre es Roxana, de la asociación Nosotras. En primer lugar, agradecida por estar en este espacio, por darnos cobertura para poder informar y compartir, reflexionar sobre la situación actual en la que estamos, por la que estamos pasando. Bueno, para poner en situación a lo mejor a personas que no nos conocen, somos una asociación autogestionada que llevamos desde el 2019 activas y sin embargo desde el 2013 como que hemos enfocado nuestros objetivos más a visibilizar la importancia de los cuidados y a exigir que se ratifique el convenio 189 de la OIT, la cual nos permitiría tener una cobertura real de nuestros derechos y derechos básicos que todo trabajador y toda trabajadora tiene en otros sectores. Por mencionar algunos, los más importantes y los que ahora mismo está siendo muy, muy, muy urgente, que es la prestación por desempleo. Al no tener esta prestación, pues no entendemos el porqué. Nosotros llevamos trabajando, los domicilios son nuestros puestos de trabajo y lo que hacemos es un trabajo. Por lo tanto, exigimos que ese trabajo sea reconocido como cualquier otro sector. Eso es fundamental para nosotras. También, como una base de cómo nos organizamos y cómo, desde dónde hacemos estas, llevamos a cabo estas reivindicaciones, que creemos que es fundamental, es el autocuidado, el cuidado entre nosotras mismas, como una acción política también, el cuidar nuestros cuerpos, y desde a partir del cuidado surgen las necesidades, tanto colectivas como personales. Creemos que es importante, para que haya un cambio colectivo tiene que haber un cambio personal, y el estar atentas, de escucharnos y de cuidarnos, para nosotras es muy fundamental. También nos interesa saber qué están suponiendo para las trabajadoras del hogar y de cuidados las medidas de restricción de movimiento en la calle. Bueno, ya con respecto a la segunda pregunta, o a la pregunta de qué está suponiendo, ¿no?, para nosotras todas estas medidas de restricción de movimiento en la calle, del confinamiento, del quedarte en casa, si bien sabemos que son medidas muy importantes para que esto termine pronto, para nosotras está siendo muy complicado, porque nosotras tenemos que seguir yendo a trabajar, bueno, como muchas trabajadoras, ¿no? Muchos trabajadores tienen que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo. Sin embargo, nosotras, bueno, una gran parte de nuestras compañeras que aún se encuentran en situación irregular, que tienen que ir a asistir a personas mayores, tienen que ir a cuidar a niños, especialmente ahora que los niños y las niñas están en sus casas, tienen que ir a cubrir esas necesidades tan importantes, ¿no? Y eso es ese es su trabajo, ese es nuestro trabajo, y ese es el trabajo, y nuestro puesto de trabajo, vuelvo a repetir, es un domicilio particular. Pues nada, en esta situación, las mujeres que están las trabajadoras que están en situación irregular, pues sumado al miedo de poder contraer el virus, se suma el miedo a ser detenidas. Es que es un miedo real que existe. Todas hemos pasado por esa situación, todas las que hemos venido en esa situación de turista, y luego esperar estos 3 años para poder adquirir nuestro permiso de residencia, que paradójicamente tenemos que trabajar y acreditar que esos 3 años estamos adaptándonos, entre comillas. Es una de las otro de los puntos tan importantes, ¿no?, de que se revise esta ley de extranjería, que nos obliga a estar confinadas realmente en la economía sumergida, ¿no? Y bueno, eso tiene para más, para poder profundizar mucho más en otro momento. A lo que me refería era que esta situación hace que una mujer tenga que salir de su domicilio a trabajar con el miedo a que se le abra un expediente de expulsión. No tenemos constancia todavía que haya sucedido aquí en Granada, pero sí que hay mucho miedo y muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos un modelo de que pueden sus empleadoras firmarlo, que muchas se han negado, porque en realidad se supone que no están dentro de la ley tener a una persona sin contrato, ¿no? Entonces está totalmente en desprotección esa trabajadora. Esa trabajadora que está cubriendo esos espacios, que está en primera fila, exponiéndose incluso a ser contagiada, y claro, no está siendo, no se están cubriendo sus necesidades, no hay un reconocimiento ni, y ningún, no hay ningún amparo, ¿no? Sobre estas trabajadoras. Entonces sí que está siendo muy complicado. Muchas de ellas por este motivo están llegando a acuerdos con las familias de repente quedarse en los domicilios y no salir, lo cual implica más horas de trabajo, lo cual también no quiere decir más salario. Están pasando ciertas, si ya de por sí hay ciertas irregularidades dentro de los horarios laborales, con esta medida de confinamiento aún más se está viendo muchas situaciones en las que están trabajando muchísimas más horas por el hecho de no salir a la calle. No se está cubriendo esas 2 horas diarias que tienen para descanso, que puedan salir a la calle. Por supuesto, en este estado, en este momento, todas debemos resguardarnos y cuidarnos, pero esas mujeres no están descansando esas 2 horas diarias. Muchas de ellas tienen que seguir trabajando. Entonces, creemos que esta medida, pues yo la resumiría como miedo, ¿no? Miedo. ¿Por qué no son suficientes las medidas urgentes de protección social? Pues la propuesta esta de prestaciones no llega a ser suficiente porque históricamente somos un sector que ha sido olvidado por el Estado, ¿no? En esta situación de emergencia hemos visto cómo no existen medidas de prevención de riesgos laborales en nuestros trabajos. Hemos visto que incluso estamos cumpliendo muchas horas extras y estamos en otras situaciones donde se están vulnerando nuestros derechos, pero no podemos acudir ni tampoco unirnos a ninguna de las medidas de emergencia que ha propuesto el gobierno, ¿no? Somos un sector una vez más olvidado. Y por otro lado, en el sector hay mucho de lo que se llama la economía sumergida, ¿no? Es decir, que hay muchas que ni siquiera mujeres y que ni siquiera están realizando aportes a la seguridad social. Y muchas también que ni siquiera cuentan con el permiso de residencia. Entonces, somos un sector que evidentemente no va a poder atenerse a este tipo de prestación que está ofreciendo el gobierno, además de ser mínimo, ¿no? Porque muchas tampoco, incluyendo en situación normal, si en situación normal somos un sector al que se le está vulnerando los derechos, peor aún en una situación de emergencia, ¿no? ¿Qué medidas estáis exigiendo al gobierno en vuestros comunicados? El pronunciamiento que hemos sacado el día de ayer, junto a otras organizaciones a nivel nacional, manifiesta que creemos que las medidas que están estudiando el actual gobierno se quedan cortas para la situación en la que nos encontramos, ¿no? Es una noticia positiva, pero no responde a las necesidades actuales del sector, ya que piden estar de alta en seguridad social y al momento una gran mayoría de la población, de las mujeres que se encuentran en trabajo de hogar y en trabajo de cuidados, no se encuentran dadas de alta en seguridad social. Entonces, la medida se queda corta. Muchas de ellas tampoco se encuentran con permisos de residencia en el país. Por lo cual, una vez más, las leyes no estarían legalizando el trabajo que durante años vienen realizando muchas mujeres en el país, mujeres migrantes. Es importante y exigimos, junto a las organizaciones, una vez más, pedimos papeles para regularizar la situación de todas las trabajadoras y también pedimos que exista inspección del trabajo sobre el alta de la seguridad social de todas las mujeres que en la actualidad estén trabajando en el trabajo de hogar y cuidados. Agradecemos a la asociación Nosotras por el tiempo dedicado a responder las preguntas y recordamos que dejaremos los enlaces de los dos comunicados a los que te puedes sumar individual o colectivamente en la entrada de este InfoAlmaina 142 en la web radioalmaina.org. Mucho ego, más dinero, fácil así. Si nunca te has jugado el cuello, todo se ve mejor desde el Mercedes de tu abuelo. Soy así, si te lo mereces, te doy un poco de mi tiempo. O al igual que yo en su momento, siempre supe agradecer un buen consejo. Está tan loro que cuanto malo crea, malo corroboro. Tan fácil como escuchar callarte, intentar concentrarte. Son los pilares si quieres entender el mensaje, entender el que la gente solo habla basura. Si tu palabra es pura, ten seguro que perdura. La fruta tiene mucho más sabor si está madura. Y es así, el tiempo todo lo cura. Primera vez, y si lo sabes todo, compadre, tú sé. Aburrida tu vida no te compensa, no tenés sorpresa. La clave es esa, parece que te molesta. Siempre hubo alguien antes que tú, haciendo lo mismo que tú. Que te molesta, la clave es esta, que no te coja el toro por sorpresa. Y la respuesta la dejo encima de la mesa. Amigo, normal que estés perdido. Aquí o comes o te comes, en nuestro estilo. Deja de llorar, vamos a actuar, porque el pueblo unido jamás será vencido. Dice somos muchos más y está a punto de explotar. Desde aquí un llamamiento de la libertad. Fuera las fronteras, acabar con las barreras. Pasa el tiempo, llegó el momento, nuestro momento. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Desde Ustea nos hacen llegar un audio en el que repasan la situación laboral en los sectores con presencia del sindicato. En primer lugar, hablan del ámbito educativo. Bien, como se sabe, el personal docente ha sido enviado a sus casas, los centros educativos están cerrados. Esta no era la intención original de la Junta de Andalucía, que dejó libertad a las direcciones para que convocaran a los y las docentes, y de hecho había direcciones que les habían convocado, nuestra opinión, muy imprudentemente para el lunes e incluso el martes para hacer evaluaciones, coordinaciones y otras cosas. El decreto de alarma frenó todo esto y el profesorado está trabajando desde sus casas, está teletrabajando. La cuestión del teletrabajo la estamos analizando y queremos hacer un balance a lo largo de esta semana para poder informar mejor sobre las conclusiones y la situación real que se está produciendo. De entrada hay que decir que el sistema educativo no está preparado para el teletrabajo, pese a que hay diferentes plataformas que estaban ya activas, pero evidentemente ni las programaciones, ni el alumnado, ni el mismo profesorado, ni desde un punto de vista técnico, económico e incluso educativo, el sistema estaba preparado realmente para que se esté dando una situación real de teletrabajo en el plano educativo. Ni siquiera sabemos tampoco si esto es realmente importante y urgente. Todo esto queda un poco en el aire a expensas del balance que hagamos. El personal laboral que está en los centros educativos también ha sido enviado a su casa. En el ámbito de la universidad, donde también tenemos representación sindical, en el ámbito laboral, el personal también está en sus domicilios. Quedan servicios mínimos en el ámbito de la administración de la universidad, en los diferentes departamentos y facultades. Desconocemos en qué situación de seguridad laboral están trabajando estas personas. Aparte de la situación del teletrabajo, tenemos un conjunto de unos 250 interinos interinas que tenían y de hecho fueron dados de alta para trabajar ya este lunes porque habían sido convocados y había salido su resolución la semana anterior, a los cuales por lo tanto se les dio de alta y formaron parte de la plantilla durante unas horas del lunes, y a los que luego en una resolución que sacó la consejería posteriormente se les ha vuelto a dar de baja. Es una situación irregular y claramente ilegal que ahora mismo, de la que ahora mismo los sindicatos que estamos en mesa sectorial hemos pedido que se les vuelva a reintegrar en su puesto de trabajo para hacer el mismo teletrabajo que hace el resto. En términos generales, no se está llamando a más personal para sustituir cuando hay bajas sin cubrir. Y dado que la lógica que ha seguido la consejería es que el teletrabajo es la manera de suplir el trabajo presencial y que es necesario continuar de alguna manera el ciclo educativo en las casas, entonces también es necesario, lógicamente, que se cubran todas las bajas y que se puedan realizar también mediante el mismo sistema de teletrabajo. Aunque la consejería, ya digo, no lo está haciendo en ningún caso, y el único caso que legalmente ya se había hecho la resolución y se habían incorporado, lo han echado para atrás y les han dejado otra vez en la calle. Esa es la situación. A nivel de los procedimientos administrativos, tanto en educación como en el resto, como se sabe, los plazos están suspendidos, luego todo está parado. Tanto las comisiones de servicio en educación como cualquier otra cuestión. En el plano educativo, recordar que el tema de las oposiciones está ahora mismo pues un poco en el aire, y que la Junta de Andalucía ha mandado ya una serie de puntos al Gobierno del Estado, y en uno de ellos lo que se pide en concreto es que se... Hay un decreto sobre las oposiciones que se iban a hacer desde 2017 a 2019, las de este curso están incluidas presupuestariamente en lo que dice ese decreto, y ese decreto establecía una serie de condiciones, y lo que están proponiendo desde la Junta de Andalucía en realidad es que se rehaga ese decreto, lo que implica o lo que puede implicar claramente que se pospongan o aplacen las oposiciones a otro año. Esa es la situación tal y como está ahora mismo. A continuación, pasamos a escuchar la situación de trabajadores y trabajadoras en otras administraciones públicas, el sector privado y las medidas de seguridad. El personal laboral que trabaja en otras administraciones, pues hay situaciones muy diversas. Por ejemplo, nosotras tenemos representación sindical en centros de ancianos y de menores, y ahí se están produciendo situaciones muy complicadas porque hay personal laboral que tiene que ir a trabajar. Por ejemplo, en el centro de ancianos de Armilla, el personal laboral son 23 auxiliares de clínica, de las cuales solo quedan 8 en este momento trabajando. El resto se han acogido a las medidas relacionadas con las enfermedades o factores de riesgo que permiten no ir al trabajo, y por lo tanto hay una escasez de plantilla y también hay escasez de medios, tanto mascarillas como el resto de indumentaria que se necesita para que se produzca un aislamiento que dé la suficiente seguridad. En este sentido, los centros de ancianos son uno de los lugares donde más se está padeciendo, tanto por el personal laboral como por los propios ancianos y ancianas, que están teniendo una situación muy complicada. Hay una parte que se han quedado en sus domicilios, otra evidentemente no se pueden quedar, y esto deriva en una multitud de problemas. Los centros de menores es muy parecida a la situación, y además son lugares pues que tienen muchas complicaciones. Entre la falta de plantilla y la falta de medidas de seguridad y de prevención, bueno, pues os podéis imaginar cómo está la cosa. Por ejemplo, en la Alhambra hay servicios mínimos también de personal de jardinería y de vigilancia en las zonas exteriores, pero tampoco se cumplen y se cubren todas las medidas de seguridad. En términos generales, la cuestión de las medidas de seguridad no se están dando ni cumpliendo en muchísimos de los ámbitos laborales de sectores que bien por servicios mínimos están obligados a trabajar, e incluso de otros sectores donde se les está obligando a trabajar sin que sean realmente sectores productivos que estarían obligados a hacerlo. Esto es una consideración mucho más general, pero es la situación real que se está dando en muchos sectores precarios y donde la situación de explotación laboral está obligando a la gente a ir a trabajar en unas condiciones infames. Tenemos también personal trabajando en sectores de empresas privadas, por ejemplo en hoteles, en la red de Kerdos, que ahora se llama Indet, bueno, por ejemplo el Hotel Maciá, por poner un ejemplo, y en estos sectores lo que se están produciendo son fundamentalmente ERTEs, y sobre esta situación pues ahora mismo no vamos a valorar porque tenemos que hacer un balance, pero vemos claramente también el peligro que se cierne en el futuro sobre estas regulaciones laborales que se están produciendo al amparo de la reforma laboral. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. En la sección de convocatoria de esta semana te traemos la programación especial de algunas radios libres desde el confinamiento y sus horarios de emisión en Radio Almaina. Pondremos los enlaces en la entrada de este InfoAlmaina 142 en la web radioalmaina.org. En primer lugar, tenemos Más allá del coronavirus, producido en Radio Almaina y que sonará los miércoles a las 12 de la mañana. Desde Barcelona, las compañeras de Radio Bronca están publicando Rompiendo el aislamiento, que sonará en Radio Almaina de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por último, desde Ahora Solar Radio de Madrid podremos escuchar las cápsulas víricas los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. Además, queremos recomendar especialmente la última edición del programa de Radio Almaina Menos Lobos, en el que presentan la situación que se está creando en las prisiones debido al coronavirus y cuáles son las reivindicaciones de los presos y presas al respecto, apoyadas por más de 55 asociaciones de derechos humanos. Hacen especial hincapié en la situación de las mujeres en prisión. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Con mucha karma, de los vecinos del Callejón. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. A la ventana veo gente que pasa, hay muchas palabras pero nadie dice nada, hay muchas miradas que no encuentras, hay muchas palabras que se vuelan porque nadie dice nada.